La 1 de la mañana vamos a ir finalizando esta velada, a las 2 de la mañana, yo no sé ni la hora que estoy. Aparte, falta un par de temas, Tienen. Vamos a hacer una cosa, vamos a grabar para los micrófonos que están acá. Toda la primera parte yo la voy a dar vuelta y la van a cantar todos ustedes. Pero canten más fuerte porque después no se escucha. La canción se llama El Nuevo Camino del Hombre. Pero la cantan toda la primera parte, toda, pero fuerte, no así tipo más tricote, fuerte. Esto es verdadero metal, ¿eh? Gracias.